difícil que te olvide. Es inútil que me entiendas. Es difícil que yo viva. Es más fácil que me muera. Es preferible morir cuando ya no hay esperanzas. Ya me perdiste la fe, ya destrozaste mi alma. Más si un día quieres vivir los momentos que te he dado, junta pedazos de mí donde los hayas tirado. Y ahí nomás, compadre, arriba el viejón Miguel Angulo. Saludotes al viejo. Ahí le va, viejo de oro. Gracias por acompañarme, mis amigos, hijos de Barrón. Es difícil que te olvide, es inútil que me entiendas, es difícil que más fácil que me muera. Es preferible morir cuando ya no hay esperanza. Ya me perdiste la fe, ya destrozaste mi alma. Quieres vivir los momentos que te he dado, junta pedazos de mí donde los hayas tirado. Llevamos la misma sangre, hasta en el modo de andar. una corona has de llevar. Yo sé que no me has fallado y no me has de defraudar. Agradezco los consejos, nunca lo he de defraudar. Yo siempre lo he respetado y lo voy a respetar. Aquí traigo siempre el dicho, nunca se me va a olvidar, que si tú te creas con lobos, aullar te enseñarás. Pero usted es un lobo fino que todo me enseñará. Yo ya tengo los caminos y yo ya sé caminar. Mira por donde caminas, no vayas a tropezar. Cuidaremos la familia, nada les ha de faltar. Mientras que tengamos vida, la vamos a disfrutar. Te lo vuelvo a repetir, yo soy tu padre ejemplar. Usted es mi padre ejemplar. Es Dios quien te da la vida, ahí le vamos. Con semillas de guamuchil me puse a hacerte un collar para decirte te quiero, no me vayas a olvidar. A la orillita del río me puse a considerar. El sol estaba cayendo cuando te lo regalé. Dijiste qué lindo siento porque ahora sí soy mujer. Tú tenías 15 años, yo apenas los 16. Pasado mucho tiempo, un día te volví a encontrar. Traías tus pulseras de oro también tu collar. Tu regalo me dijiste, al río lo fui a tirar. Somos los cuates de Sinaloa, aquí con los Migueles de Don Miguel Angulo, la voz original, compa. Que cae la tarde y te quiero recordar. Me voy a orillas del río a ver las aguas pasar. Los pájaros me acompañan cuando me escuchan cantar. Ahora déjame algo que no sabes bien, todo lo que sube baja, lo debes de comprender, que mi collar de guamuchil entonces vas a querer. detrás de tu adiós. Se van los sueños que hay en mí y toda mi ilusión. Y si quieres conocido.

penas, no quiero tristeza.